distancia y a mi paso del suelo mana el agua de los ríos. Pierde el tacto que no he olvidado de tus labios tan oscuros como fríos. Con tendencia al alza en tus entrañas tienes el ocaso de un fracaso como el. Adiestro al dueño de tus celos que se casan en silencio.